Bueno, querido, a este instante tendría que decir bien, gracias. Ahí se escuchó algo. ¿Qué? Se escuchó algo. Hola. Hola, ¿cómo les va? Ahí está. ¿Cómo estás, Polo? Se escucha medio cortado, Polito. ¿Eh? Se te escucha medio cortado. ¿Tenés buena señal de internet ahí, sí? Sí, tengo. ¿Ahí me escucha mejor? Ahora te escucho perfecto. Uh-huh. Bueno, ¿cómo le va, querido? ¿Cómo anda, mi compa? Mire, justo lo estaba escuchando y me decidí, hacer un comentario con respecto a lo que estaban hablando de las nubes. Porque el otro día vi una nube en forma de sándwich. Ah, bueno, esos son los deseos, ¿no? Pero, ¿sándwich, choripán o triple, de miga? No, era un triple. Ah. Era una nube que tenía tres capas, cuatro capas. Me pareció muy interesante el fenómeno. Digo, bueno, claro. El tema de la crisis sanitaria. Sí, bueno, pasa que uno ve las cosas conforme a lo que tiene adentro de uno, ¿no? Por eso los católicos ven a la Virgen, los budistas la ven a Buda, ¿no? Claro. Claro, y capaz que la misma cosa, lo que pasa es que con distintas percepciones. Claro, yo no sé, voy a analizarme a mí mismo a ver si tengo cierta idolatría hacia el sándwich. Puede ser a esta altura. Puede ser, bueno, es el triple, y usted el tema de las cosas que son tres en uno, ya más o menos te acostumbrado. Claro. ¿O no? Sí, sí, la verdad, sí. Uno es múltiples facetas. Bueno, mi compa. ¿Cómo andan? Acá estamos, che, bien, antes que nada una aclaración, durante tanto tiempo vengo rompiendo las pelotas de que no tenemos consejo de localidad, consejo de localidad, y bueno, ahora creo que tenemos un consejo de localidad, por lo menos provisional, hasta que se organice todo, supongo que, creo que hay elecciones, ¿no, Polo? Sí, mirá, las elecciones son el cierre de lista, de presentación de listas, es creo que para el 26 de agosto. Uh-huh. Después te comparto el cronograma exacto y lo chequeás. Pero creo que para la presentación de avales y listas es para el 26 de agosto. Uh-huh. Y las elecciones van a ser el 29 de septiembre. Ajá, ok. Eso a nivel provincial, ¿no? La situación del partido es una situación muy complicada porque están todos los mandatos vencidos. Uh-huh. Vencidos en octubre del año pasado. Se pidió una prórroga hasta enero y tampoco se cumplió con los tiempos de la justicia. Uh-huh. Entonces, en marzo fue intimado el Partido Justicialista a realizar elecciones y reemplazar todas las conducciones que ya tenemos ni presidente ni consejo de localidad en ningún lado, puesto que todos los mandatos están vencidos, ya no es necesario renunciar a nada, puesto que ya no existen los cargos. Ajá. Y el último plazo que teníamos era llamar el EP para el 29 de septiembre, que eso fue lo del congreso que se hizo en Comodoro. Uh-huh. Es una situación muy compleja a nivel legal del Partido Justicialista, que decidimos, militantes peronistas de Popuelo, intervenir y empezar a reorganizar nuestra identidad política. Al margen de que la situación en la que nos encontramos, gobernados por la antipatria directamente a nivel nacional, uh-huh, y a nivel provincial, un gobernador muy cercano a esa antipatria, uh-huh, porque bueno, apoyó a la ley de bases, firmó el pacto de mayo el 9 de julio, que ya suena ridículo a nivel histórico, ¿no? Uh-huh. El pacto de mayo firmó. Bueno, entonces, tenemos una situación muy hostil para el pueblo argentino, no solamente para el peronismo. Uh-huh. Creo que los peronistas sufrimos una gran derrota, que es una derrota que como referente, como la identidad política más profunda del pueblo argentino, la derrota en realidad abarca más que al peronismo, abarca, uh-huh, toda la nación argentina. Hoy lo que está en riesgo es nuestra soberanía, lo que está en riesgo es nuestra identidad y esencialmente lo que está en riesgo es nuestro contrato social. Uh-huh. Un contrato social con avances, retrocesos, masacres, genocidios, etcétera, se instaló en el 45 y perduró hasta la fecha. porque el desarrollo de los clubes sociales fue del peronismo, las organizaciones sindicales se convirtieron en una institución poderosa en nuestro país gracias al peronismo, la educación pública existe gracias al desarrollo del peronismo, porque la fundación de escuelas en todo el país fue durante la gestión peronista, la fundación de universidades fue durante la gestión peronista, la educación pública y gratuita, al igual que la salud pública y gratuita, fueron conquistas del peronismo y perduraron hasta la fecha, y las creíamos invencibles, que era algo que no iba a haber nunca un retroceso por más que nos gobernara Macri. El tema es que hoy esas conquistas que nosotros creíamos que eran invencibles, hoy están en riesgo. Hoy están en riesgo. ¿Sabes qué? Polo, me acuerdo cuando yo era pibe, en el colegio un cura contó algo que me pareció en aquel momento una pelotudez, pero hoy lo veo muy, muy acorde con estos tiempos. Un tipo que va en un avión, se abre la puerta del avión y el tipo empieza a caerse. Y entonces dice, ay Dios, sálvame. Y una mano gigante lo agarra del fundillo del pantalón, ¿no? Porque le había pedido por San Francisco, que por favor lo salvara San Francisco. Y aparece esa mano gigante. Y entonces se escucha una voz del cielo que le dice, ¿qué es Francisco? Y el tipo dice, de Asís, no, soy Solano, y le soltó la mano, ¿no? Acá cuando hablamos del peronismo, más o menos, viste, pasa lo mismo. ¿Qué peronismo, no? Porque, claro, como decíamos, siempre tuvimos amplitudes. Aparte, el general siempre dijo que es mejor que estuvieran de nuestro lado, pero hemos tenido amplitudes muy grandes, que va desde la extrema derecha, hoy quizá un Pichetto, ponele, ¿no? Que todavía se sigue autopercibiendo peronista, ¿no? Y los que están en la izquierda y los que están pasando las necesidades, los que siempre estuvieron en la trinchera, ¿no? ¿Cómo ves todo esto acá en Lago Puelo específicamente? Mira, yo lo que veo, Enrique, es que Lago Puelo necesita una refundación del peronismo y como pueblo lo que hacemos siempre es las crisis las convertimos en un salto hacia adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí el kirchnerismo fue parido por la crisis del 2001. El peronismo fue en el 45 fue parido por la crisis que estaba padeciendo la clase obrera industrial. Entonces, creo que el Lago Puelo está en una circunstancia así, ¿no? Una terrible crisis donde tuvimos un peronismo, como se dice, que no tenía los oídos puestos en el pueblo, que no tenía la atención puesta en el pueblo. Un pueblo que ya demostró, pero clarísimamente, que es peronista. Pero nuestra estructura lo miraba por la ventana a nuestro pueblo. Nuestra estructura no escuchaba a nuestro pueblo. Y lo que terminó sucediendo es eso, como se dice, desmantelamiento de nuestra propia estructura. Creo que nuestra estructura hay que refundarla. Que haya habido 700 familias en Lago Puelo que no cuentan con vivienda, que pagan alquileres ridículos y absurdos, porque la libertad de alquileres que otorgó Milei ya se viene ejerciendo hace demasiados años en Lago Puelo, donde los propietarios cobran lo que se les ocurre a las familias y no tienen ningún problema que ante el menor atraso o la no aceptación del aumento arbitrario desalojar. Desalojar y desalojar familias completas. Entonces, eso no puede ser de que al peronismo no le haya preocupado. No le haya preocupado, no lo haya planteado. No puede ser que el peronismo, por ejemplo, haya hecho la vista gorda a la desocupación, a las malas condiciones de trabajo en las que trabajaron muchísimos de los vecinos de nuestro pueblo. La falta de acceso a los servicios, el peronismo también fue indiferente ante eso. Entonces, creo que tenemos un gobierno peronista con una profunda debilidad porque nunca pudo armar un equipo, porque el equipo o el intendente conspiraba contra el equipo o el equipo conspiraba contra el intendente. Entonces, esa falta de cohesión, esa competencia de personalidades, ese individualismo que, como se dice, que se instaló en el PJ local, es lo que lo llevó al lugar donde está parado hoy, que no es ninguno. Pero no quita de que nuestro pueblo sigue siendo peronista, porque las últimas cuatro elecciones ganó el peronismo. Acá ganó, somos el único municipio de la provincia de Chubut que ganó Juan Grabois. Uh-huh. El actual intendente es una victoria de la Alianza de la Unión por la Patria, porque el actual intendente es fue candidato al Frente Renovador, pero el Frente Renovador estaba en la Alianza de Unión por la Patria. Uh-huh. Así que hoy, que algunos peronistas la quieran jugar de opositores, es directamente una incoherencia, o sea, porque fue nuestra gran conductora Cristina Kirchner, nuestro presidente, que era Alberto Fernández, nos pidieron que votáramos al Frente Renovador porque estaba en nuestra alianza. Y lo hicimos, bien. Uh-huh. Y lo hizo nuestro pueblo con muchísima sabiduría. Pues dijo, por acá tengo a alguien que está teniendo una mirada absolutamente individualista, que se quiere sacar el gusto de ser famosa. Y por otro lado tengo a alguien que me ha demostrado que tiene una capacidad de gestión, que en algunos aspectos mantuvo bien a mi pueblo. En mi barrio, por ejemplo, nosotros obtuvimos los certificados de ocupación como familias en el gobierno, en la gestión de Iván Fernández. Uh-huh. Entonces, son conquistas que le llevaron a nuestro pueblo a decir, bueno, votemos a este tipo, este es lo más parecido al peronismo. El peronismo que encabezaba Carola no era peronismo. Y para mí, lo que expresaba Carola, o no me gusta mencionar un nombre, ¿no? Pero sí, bueno. Iván Fernández, dijiste. Para competir contra la propia alianza que estaba armada a nivel nacional y provincial, era obvio que era una debilidad. Aquel que decidiera armar una lista para competir con la propia alianza que armó el peronismo nacional y provincial, está actuando individualmente y no está actuando en función del peronismo. Corta. No hay posibilidad de analizarlo de otra manera. Uh-huh. Lo que nos venían pidiendo hacía más de un año era que armáramos una lista única. Y esa lista única jamás se armó. Jamás se armó. Al contrario, se armaron dos listas donde se compitieron dos figuras débiles, dos figuras que no estaban dejando claro cuál era su proyecto político, dos figuras que no le estaban dando participación a los más humildes de nuestro pueblo, que eso es el peronismo. Porque si yo quiero hablar con la Cámara de Comercio y nada más, bueno, me meto en el radicalismo, que ahí hay lugar para los que tienen ganas de hablar con la élite. Una, pero Polo, yo te digo, perdóname, ¿no? Yo, aparte de tener, porque van a decir, se está haciendo el boludo, me dijeron, no, estoy viejo y no me acuerdo de muchas cosas y doy gracias a Dios de muchas cosas que me he olvidado, pero cuando ganó una interna, unas PASO, Carola. Sí, ganó unas PASO. Y eso no es motivo como para decir, bueno, independientemente de que las cosas que pasaron, vos sabés, mi relación con Sánchez, terrible, yo lo vi, a mí no me la pueden contar, sé lo que era el tipo, ¿no? Pero en ese momento no era el partido, no es que era una rebelde que se alejó, sino Fernández era de otro partido y Carola era el peronismo. Exacto. Pero insisto, son cosas que ahora es el momento de repararlo. No creo que acá no pasó nada y vamos para adelante. Supongo que está dentro del proyecto encontrarse y descular todas estas cuestiones, ¿no, Polito? Sí. Pero creo que, mira, me resulta interesante que recordemos esas pasos. Esas pasos donde la lista de Alejandro Márquez sacó 80 votos y la lista de Carola Salguero sacó 120, donde en un municipio donde los peronistas tenemos unos cerca de 400 afiliados. Entonces, ya no es un llamado de atención de que ni siquiera la mitad de nuestros afiliados fue a votar esa interna. No es un llamado de atención que esa interna la ignoraba hasta el propio candidato a gobernador, el compañero Luque. Compañero que primero se reunía con Iván Fernández y después hablaba con cualquiera de las internas peronistas, porque lo único que mostraban los peronistas que se apropiaron del PJ era que se odiaban entre ellos, eso sí. Uh-huh. Augusto Sánchez fue candidato nuestro porque nadie quería a ninguno de los candidatos que eran militantes. Entonces le sacaron a Augusto Sánchez de la manga, un desconocido, que lo único que le interesaban eran los huemules, y bueno, y así no fue. Uh-huh. Entonces, ese enfrentamiento, pero no por ideales, un enfrentamiento por personalidades, por obtener beneficios, qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que Márquez encaraba el oficialismo, que como vos dijiste también, no venía con buen viento de cola, ¿no? Carola, bueno, fue. Yo estuve en una reunión en El Hoyo, que vino Luque y tengo fotografías, filmaciones de Luque abrazado a Paul Wisman y del otro lado a Carola Salguero. Exacto. ¿No? Por eso creo que está buena la propuesta, arrancar de nuevo, pero hacer caso omiso y de acá no ha pasado nada, creo que vamos a tener que poner, que inclusive estas cosas que estás comentando vos, ponerlas en el tapete, porque hoy por hoy la promesa que nos hicieron mucho de que el peronismo después de tantos años logró volver en la figura de este muchacho que hasta se le cayó el muelle, ¿no? Uh-huh. Y nos dijeron que 40 años más no vamos a tocar la pelota. Ojalá que esto no sea así, pero para tocarla realmente tenemos que ser una alternativa, sí, confiable, una, ¿no? Sí, creíble. Sí, fidedigna. ¿No? Uh-huh. Yo creo que vos sos un ejemplo muy claro de todo lo que no hay que hacer. Ajá. ¿Sabés por qué, Enrique? ¿Por qué? Porque a vos, por ejemplo, lo que te discriminó, lo que te dañó, lo que te injurió, no fue el peronismo. No. A vos lo que te dañó, te injurió te dejó sin trabajo, fue el progresismo. El progresismo, los argumentos que se ocuparon para destituirte a vos, fueron argumentos progresistas. ¿Sí? Una mentira. No fueron argumentos peronistas. Claro. Fue una mentira. Okay. Una mujer que dijo que la había golpeado y está todo el mundo presente de que no fue así. Después, dentro del mismo partido, hubieron personas que me dieron la espalda y alguna persona que dijeron pelotudeces. Pero escúchame, no es un problema mío lo que estoy diciendo yo ahora. No lo digo porque estoy resentido porque me echó a la bestia, ¿no? Ocupar eso como ejemplo para hacerte mi análisis. Uh-huh. Y mi análisis es que lo que no va a volver a gobernar en 40 años es un peronismo disfrazado de progresismo, donde las tres banderas históricas del peronismo, que son soberanía política, independencia económica y justicia social, ni siquiera se mencionan, y tiene más importancia la ley de aborto, el casamiento gay, los cambios de identidad, el lenguaje inclusivo, que la justicia social. Uh-huh. Eso es enmascarar al peronismo, disfrazarlo al peronismo, convertirlo en una cosa totalmente diferente, donde no está en disputa. Donde no está en disputa la identidad política del peronismo. A eso me refiero, Enrique. Muchísimos de los problemas de nuestra gestión fue, lo que acaba de decir es interesante, Juan Pablo Luque abrazando a Paul Wisman y a Carola Salguero. Ese abrazo, que Paul Wisman, que jamás fue peronista, jamás. Es más, fue un antiperonista. Lo primero que hizo en su gestión fue echar a los peronistas del hoyo. ¿Correcto? Bien, entonces, ese disfrazar al peronismo de otra cosa es lo que nos llevó a este lugar. Si no tengo para votar al peronismo, bueno, lo voto a este hijo de puta. A este bien de patria. Porque lo que no estuvo en juego fue el peronismo. No estuvo en juego el proceso de industrialización de nuestro país, no estuvo en juego la soberanía política de nuestro país, no estuvo en juego el que los trabajadores volvamos a tener el 50% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Jamás se logró superar el 14%. Entonces no estuvo en juego el proyecto peronista. Lo que yo estoy convencido, porque creo que nosotros como peronistas somos los dueños de la esperanza de nuestro pueblo, es que si el peronismo se pone con la doctrina sobre la mesa, con el proyecto, con el plan quinquenal sobre la mesa, volvemos a ser gobierno. Uh-huh. Y volvemos a ser gobierno mucho antes de lo que dice las elecciones. Uh-huh. Porque este miserable está haciendo demasiado daño a nuestro país. Ya lo creo que sí. Pero para poder recuperar el poder, para poder recuperar, tenemos que volver al peronismo, a las banderas históricas del peronismo. No puede ser que, yo recuerdo en una de las unidades básicas que hubo en nuestro pueblo, Recuerdo una señora, no la voy a mencionar, pero sí voy a mencionar la anécdota, ¿no? Yo estaba reunido con trabajadores de la construcción en el local, había solicitado el local para hacer una reunión con trabajadores, y la señora esta paró la bicicleta, abrió la puerta, y cuando abrió la puerta y vio que había 15 trabajadores de la construcción reunidos, cerró la puerta inmediatamente y se fue. Entonces yo salgo y le alcanzo y le digo, compañera, ¿qué pasa? Pase, pase, somos todos peronistas. No, querido, a ver si me roban, me contestó la señora. Un peronismo de esas características, obviamente, que no debe gobernar Lago Pueblo, no lo debe hacer. Pero la señora esta era... Me causó muchas gracias. Esa señora que bajó de la bicicleta, ¿era candidata a algo? No me digas quién es, pero ¿era candidata a algo? Era militante de una de las agrupaciones peronistas. Ajá. Era militante de una de las agrupaciones. Digo, tenemos que ir a militarla a ella. Tenemos que ir a militarla a ella. Bueno, entonces básicamente... Básicamente, o sea, tenemos un intendente que no es peronista, obviamente, vamos a aclararle a la gente, ¿no? Pero está avalado por el peronismo, por gran parte del peronismo, acá en Lago Pueblo. Mi agrupación lo sostuvo y creemos haber aportado unos 300, 400 votos. Bueno, pero... nuestro actual intendente... jamás trató con desprecio a los pobres. Que se le pueda criticar un montón de cosas, pero no los trató con desprecio a los pobres jamás. Nosotros lo hemos recibido acá en la ocupación, todo, y en el candidatos del PJ local tuvieron un profundo racismo hacia los sectores más humildes de nuestro pueblo. Es más, o sea, que la primera vez que perdimos una interna del peronismo, recuerdo que a mí un candidato a intendente me propuso que nos reuniéramos en otro lado y no en la unidad básica, porque nosotros éramos piantavotos, porque éramos ocupas. Eso me lo explicó un candidato a intendente nuestro. Entonces ese racismo, ese desprecio hacia los sectores populares no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo, es al contrario, es antagónico al peronismo. Sí, por supuesto. Por eso nosotros somos negros. Sí. Para la oligarquía. Bueno, los cabecitas, los negros de mierda, los negros de alma. Lo que decía Cristina, Cristina, puta montonera y peronista, ¿no? Peronista, o sea que de eso que a lo mejor se rasgan las vestiduras algunos, nosotros estamos orgullosos, ¿no? Lo que, Polito, en algo creo, porque todavía no hemos hablado de la invitación especial, pero cuando yo te dije esto de que por 40 años no toca más de pelota, lo que dicen ellos. Sí, y uno dice, bueno, pero esto puede ser cierto si nosotros no tomamos las cosas como son, porque yo la viví, la viviste vos también, todo lo que vos contás me es común, ¿viste? Donde la gente que se encontró con los otros y nos fuimos dividiendo los unos con los otros, nos hemos matado. Hoy justamente la editorial, yo decía que esto no es problema de militancia, porque yo no le tengo que ir a militar y leer las verdades peronistas a Pichetto. Tenemos un Pichetto que piensa, él está convencido de que es más peronista que nosotros. Inclusive vos y yo tenemos posturas distintas. No se puede decir que no seamos peronistas y que no estemos militando. Yo todos los días, desde aquel momento hasta ahora, no he dejado en ningún momento de militar el peronismo, pero pensamos distintos. Lo que no hay es aceptación de pensar que el otro piensa distinto siendo peronista y no que el otro es un infiltrado, que es un traidor, todo lo demás, ¿no? Que eso es lo que nos va a costar hacerle creer a la persona que nosotros proponemos como candidato es peronista, porque si el otro dice que también es peronista y que es un traidor, y nos hemos destruido, o sea que esto, empezar a reconstruir la casa, el consejo de localidad, el peronismo local, va a costar mucho, ¿no? Sí, pero mira, vos sabés que yo creo una cosa que te iba a... te quería señalar ya para abordar directamente la invitación que quería hacer, es que, te vuelvo a repetir, para mí el levantar la doctrina, el levantar la identidad política nuestra, el recuperar nuestras prácticas, ya nos fortalece. ¿En qué sentido? Nosotros, te cuento, el ex presidente de nuestro partido, el compañero Carlos Linares, nos entregó la suma necesaria para pagar el depósito y el alquiler el local del partido, ¿no? Uh-huh. Que lo abrimos ahora en la Galería Arrayanes, local 3. Enfrente del hospital. Claro. Enfrente del hospital. Pero el compañero Linares no es que nos dio eso porque es amigo mío. Uh-huh. Es más, con el compañero Linares hemos tenido grandes diferencias políticas e ideológicas. Pero lo que sí le dio seriedad a nuestra exigencia de que nos pague el alquiler para tener un punto de encuentro, fue que entre noviembre del año pasado y el mes de y el 26 de junio, nosotros le mandamos al Consejo de Partido 60 afiliados, uh-huh. 60 vecinos de Lago Puelo que se afiliaron al Partido Justicialista en medio de un contexto nacional y provincial donde se dice de que el peronismo no va a gobernar más por 40 años. Uh-huh. ¿Para qué se afiliaron esos 60 vecinos? Uh-huh. Pero son 60 vecinos que no tuvieron hasta ahora ninguna militancia política, no son militantes. Es más, algunos de ellos se reivindicaban de una identidad de izquierda o anarquista y se afiliaron al peronismo, pero no a cualquier peronismo. Se afiliaron al peronismo que propone peronismo. Uh-huh. Que propone, pero no, que propone el pañuelo verde, ninguna de esas cosas. Esos 60 vecinos que se afiliaron con el discurso. Uh-huh. Tenemos nosotros. Pero vos, perdón, te lo tengo que decir porque te quiero y aparte porque quiero y soy respetuoso de mí mismo. ¿Vos te pensás que hablando mal del pañuelo verde, que no son peronistas las chicas con el pañuelo, que no es una lucha distinta a la que tiene el pañuelo verde? La persona que siendo homosexual le permiten casarse con otra persona del mismo sexo, no es una lucha, no puede ser un tipo tan peronista como uno. No sé, lo escuché que lo dijiste dos o tres veces y creo que soy conteste conmigo mismo, pero también con toda la cantidad de gente maravillosa que conozco y que está luchando y que no tiene nada que ver el hambre que tiene la gente que no come con su autopercepción, ¿no? No, pero me malinterpretaste. Yo no tengo, al contrario, no tengo nada en contra del matrimonio gay, me encanta. Dos veces lo dijiste. Soy defensor de la del matrimonio gay. Escuché esta tarde la repetición del programa. Vas a ver que se da malos entendidos. Yo sé, porque un tipo que tiene la lucha, que se la ha jugado, que estuvo siempre en la calle, como sos vos, no puede despreciar o menospreciar esta lucha que fue realmente una gran conquista de la especie, no del partido, de la especie humana, ¿no? Pero escuchalo esta tarde, vas a ver que a lo mejor hay algo que puedes decir a alguien y que puede herir. Como católico apoyo muchísimo las políticas de apertura que está llevando adelante Francisco, sí, con respecto a la identidad, uh-huh, no binaria. Uh-huh. Y parece totalmente saludable porque lo importante es el amor, no importa cuál es el objeto del amor. Uh-huh. Y para mí eso es estratégico. También el derecho de suspender un embarazo me parece una tragedia que hay que, uh-huh, darle un marco legal y ya está, ya lo tiene ese marco legal. Uh-huh. Pero lo que digo es que durante demasiado tiempo se puso como prioridad esos derechos civiles y se dejó de lado derechos sociales. A eso me refería. No estoy planteando que estoy en contra del matrimonio gay. Estoy planteando de que estoy en contra de, uh-huh, que me enmascaren y me oculten que el Producto Bruto Interno para la clase trabajadora le toca solamente el 14% y ahora menos, y me lo enmascaren y me hablen como que es el gran beneficio para todos los argentinos de que haya matrimonio gay o que un niño se pueda cambiar su identidad sexual antes de ser mayor de edad. Sí, pero yo no las mezclo, son dos cosas distintas. Son dos cosas, son dos logros distintos, ¿no? Creo, no sé. Claro, pero ¿cómo se caracterizó por conquistar derechos sociales? Los derechos civiles, perfecto, pero son dos cosas distintas. Te digo más, el mensaje anti casamiento de dos personas, el aborto, otro más, me suena más a Milei que a Cristina, te lo digo de todo corazón. No quiero, no es el tema del que vamos a hablar, pero a lo mejor sí, en la intimidad poder charlar un poco de esto, porque yo conozco gente que ha luchado, gente que se ha puesto el pañuelo y gente que se ha muerto en una mesa de operaciones clandestinas, ¿no? Sí, sí. Y aparte, cuando uno es católico, yo también lo he sido durante muchísimos tiempos, pero en la Biblia, cuando David tiene ese affair con la vecina de enfrente, con esta muchacha que tiene un hijo, vos fijate que la Biblia misma lo dice, y que Dios le sacó la vida al pendejo, ¿no? Permitió que se muriera. O sea que teológicamente, socialmente, son dos cosas distintas. La lucha de uno y la lucha de otro, las dos son banderas peronistas. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que quería destacar es que para mí, vuelvo a repetirte, el peronismo es la identidad política que conquistó más derechos sociales de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica. Sí. Inclusive superamos a Cuba. Nuestra educación pública y gratuita fue una conquista del peronismo. Entonces lo que me refiero es que utilizar al derecho civil para, ¿cómo se dice?, enmascarar la falta de derechos sociales que estuvimos teniendo, me parece demagógico. A eso me quiero referir, esencialmente. No cuestiono los derechos civiles. Cuestiono la ausencia de derechos sociales y económicos para todos, para las grandes mayorías. A eso me estoy refiriendo esencialmente. No quiero que se malinterprete mi posición. En algún momento podemos... ya he hecho... En su momento he salido en programas y he dicho públicamente lo que pienso y lo que pensaba sobre... y aborto, pero bueno, eso es otra cosa. Acuérdese que usted tuvo un programa en esta emisora cuando era pobre, ¿se acuerda usted? Sí. No, fue una de las cosas más divertidas que hice y que me encantó. ¿Cómo era que se llamaba? Ah, Estúpidos Imberbes era nuestro programa. Ya empezamos mal con el título, el saludo de Perón de ahí arriba del balcón. Sí, a mí y al compañero Pucho, es verdad. Pucho, y había un muchacho de Buenos Aires que también después quedó él con el programa, que no me acuerdo cómo se llamaba este chico. Ah, uno de Mar del Plata. Ese. Un periodista de Mar del Plata. Ese, sí. Era bastante zurdito. Sí, sí, sí. Zurdito de mierda, diría Milei. Bueno, escúchame una pregunta. ¿La guita que puso Linares, la va a poner todos los meses o ya una vez que ya tenga? No. Lo que pactamos con él es que la ponga todos los meses, por lo menos hasta que el partido se regularice, que sea el 29 de septiembre, que la conducción electa asuma. Se tendría que sostener con el diezmo, pero no tenemos de quién aporte el diezmo, puesto que no hay, el único funcionario electo que tenemos es un concejal, nada más. Nada más, sí. Claro. Sí, así que no más funcionario. Por ahora lo que pactamos es que pase, que los 170 lucas que nos sale el alquiler lo ponga el Consejo de Partido hasta el 29 de septiembre, por lo menos. Está bien. Y la idea es ahora, el 26 de julio, o el viernes, a las 2 de la tarde, hacer la inauguración pública de nuestro local, del local del Consejo de Partido, porque aunque no tengamos un consejo electo, esa es nuestra estructura. Lo que está poniendo el senador nacional, junto con Gustavo Fita, que es el diputado provincial, es el alquiler del consejo de localidad, no de una agrupación en particular. Está por bueno. Tal motivo, hoy estamos esperando que ya se presentó la agrupación nacional y popular a través del compañero Carlos Marpegán, y se le entregó una llave, o sea, la Agrupación Nacional y Popular tiene a disponibilidad el local del Consejo, y lo que nos gustaría el 26, después del acto, es que los representantes de diferentes agrupaciones soliciten una llave, se haga una copia y armemos un cronograma de utilización del local para todas las agrupaciones peronistas que existan. Nosotros somos la agrupación comunidad organizada Evita. Tenemos ya la llave compartida con la Agrupación Nacional y Popular, y si surgiera otra nueva agrupación el día viernes, se le entregaría una llave también para que lo utilice. ¿Por qué? Porque la idea es que funcione nuestra estructura. Creo que sería saludable armar una junta provisoria, un consejo provisorio con referente de cada agrupación, y que ese consejo provisorio fije posición para que nuestro concejal no actúe como si fuera un individuo, sino es nuestro concejal fue elegido como peronista. No fue elegido porque tenía un apellido lindo. Sí, pero escúcheme, nunca un concejal aceptó eso. Me acuerdo que con Marqués lo teníamos que perseguir y nunca... Digo, bueno, yo soy... El cargo es mío y todo lo demás. O sea, que lo que está pasando con este muchacho Álvarez. Pasó... Uy, no me corte, ¿eh? No. Se escuchó un pipipe, ¿eh?